rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí Enredando las Mañanas, comenzando hoy desde la ciudad de Buenos Aires, más precisamente desde el barrio de Mataderos, la parte más olvidada, digamos, de lo que es la ciudad de Buenos Aires, no solo el barrio de Mataderos, sino todo lo que trasciende el corte no imaginario que hace la avenida Rivadavia en esta gran ciudad. Y estamos para todo el país haciendo el Enredando las Mañanas, como siempre. Tenemos un montonazo de noticias, tenemos que hablar a propósito de lo que ha sido durante la noche, la última noche, la aprobación por parte del Congreso Nacional de lo que sería la prohibición de los despidos. Un poco tarde, muchachos, ¿no? ¿Se acordaron? Pero en realidad esta prohibición de despidos que no es tanto, ¿no? Porque, digamos, si bien le da el derecho por 180 días a los trabajadores a elegir de qué manera se van, no es que impide los despidos. En todo caso, lo hablaremos con alguien que sepa más de la cuestión como para corregirnos o no. Si vos tenés derecho a la doble indemnización como trabajador, en realidad no están los despidos prohibidos, ¿no? Porque si no, tampoco podrían despedirte con el cobro de doble indemnización. Pero bueno, es la manera de presentar las cosas. Y habrá que ver si comienza a funcionar a nivel nacional el anillo del capitán Beto, pero no el de Spinetta, ni el veto con B larga, sino el veto con B corta, que Macri utilizó muchísimo cuando era jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Con cada cosa que salía de la legislatura y en la que no estaba de acuerdo, que no formaba parte del acuerdo entre el PRO y el Frente para la Victoria, lo que hacía Macri era vetar. Bueno, habrá que ver si sucede eso también con lo que fue sancionado anoche en el Congreso, esta imposibilidad de que haya despidos así medio parcialmente, como te decíamos recién. Y también vamos a dar cuenta de que ayer hubo en el conflicto de Antena Negra TV una instancia importante, porque hubo la ampliación de indagatoria del ex presidente, el ex integrante de la cooperativa que lleva adelante Antena Negra TV, de Martín Sande, y la verdad queremos saber qué fue lo que sucedió allí, así que seguramente estaremos dando cuenta de eso en el transcurrir de la mañana. Vamos a comenzar la mañana musicalmente. Yo tengo una teoría sobre este tema que vamos a escuchar ahora, y es que todas las baladas de grupos de rock fuerte, de hard rock, de heavy metal, llamale como quieras, de los 80, de los 90 y hasta de los 2000, quisieron ser esta baladita. Hasta las 12 estamos Enredando las Mañanas. Ya aparecerán otros voces de compañeros de la red. Arrancamos con Led Zeppelin. Should I fall out of love, my father in the light, to chase a feather in the wind? Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many hours and days that pass ever soon, the tides of course Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Claro, no muchos lo consiguieron, ¿no? Le faltaban esta voz sugerente y erótica de Robert Plant. Le faltaba arreglarse con las 6 o 12 cuerdas como lo hacía, como lo hace Jimmy Page. Les faltaba esa furiosa e intensa batería de John Bonham. Y John Paul Jones, que era como era en Led Zeppelin como el Ringo Starr de los Beatles, ¿no? Podría haber sido cualquier otro.